volando loba, porque allí está Katy Parque, sin temor al que dirán, con las manos enlazadas, encendida la ternura, al deseo le nace nada y conquista las alturas. Los amantes de este tiempo operan a pleno sol, decorando atardeceres con sus escenas de amor. Viven de un singular modo, riendas sueltas al ¡Pasiona!